últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y meseras que se quedan con el vuelto, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,000ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y tu amigo el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos de este programa dedicado al arroz en su punto justo. Justo ahí es donde lo tendrían que haber sacado. Ya así se que pasó, sí. Ya se les pasó. Hemos sacado para cazar. ¿Qué piensan hacer con eso? ¿A poco sirve para arroz con leche? Y no, ya. No, menos, güey. Sí, menos que menos. Estamos y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación. Pero algo se va a hacer, algo sí, sí pensaremos sí. En qué, por lo menos botarlo a la basura. Señoras y señores, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. El Sol Capitán Roy. Vinilo. Sé que sí. Sí, con todos sus arroces. Perfecto. ¿Es gustoso el arroz? Sí. Hay muchos tipos de arroz, es verdad, Capitán Vinilo. Aquí nos gusta todo. Uno cree que hay uno solo, pero hay miles de tipos de arroces y eso complica. Bueno, Mico, tú no comes, tú estás cambiando. La relación con Occidente Oriente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa. Yo no sé por qué te metes tú. No sé por qué estás interviniendo en estos momentos. Porque de le gusta joder. Porque le gusta, joder. Es verdad, joder. Lagarto. Yo creo que si a alguien le gusta joder, es verdad. Sigue rompiendo, que sabes que nadie te presentará. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí, que sí, el arroz en su punto exacto. Sí, el arroz en su punto sí. Exacto. Usted no lo ha podido decir mejor. Grande. Una metáfora alucinógena. No es el arroz ese finito, ¿eh? No, está más así, ¿no? Poderoso. Señoras y señores, es momento de presentar a quien tenemos a base de arroz alimentándolo por décadas y décadas y de postre, plátano. Sí, eso es lo que hay y lo que a él le gusta. Con ustedes el técnico que nos este viaje, los Mico. ¡Grande Mico! And the President Ted Jones. Sí, creciendo. No haremos el experimento de cortarle la cola a Prensi para ver si le vuelve a crecer. Yo creo que no, ¿eh? No, yo tampoco, por eso, sí, pero hay gente que lo pide. Dice, córtale la cola, Mico, a ver qué ocurre. No, Mico. No, para mí la pierdo. Te cortaremos otras cosas, pero la cola jamás. El número más esperado está por comenzar y nos dicen que hemos quedado afuera, que ni siquiera podemos presenciarlo, que llegamos tarde, que llegamos demasiado temprano, que no nos quieren ahí y que volvamos a intentarlo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estamos en año electoral en México, estamos sí en año electoral en el Perú, estamos sí en año electoral en un chingo de países, pero sí ahí está sí el Fructas del DF mexicano. Ahora Fructas. Dice arriba sus tarros de chela y digamos salud, salud por esta bella política mexicana que nos empobrece salud cada día más, estos partidos políticos que son más descarados cada día, esos espectáculos, artistas es que de mierda. Que todo se va perfeccionando, claro, así sí como crece el marketing, y así como crecen las empresas, todo así como sí. Todo empeora, y bueno, artistas de mierda mexicanos que nos imponen los malditos monopolios del DF, esos momentos de reflexión que nos ofrecen largas horas en medio del tráfico, pero ahora que lo pienso, bien, ¿en qué mierda de ciudad vivo? Bueno, me voy en busca de una ciudad mejor y nos vemos en la fiesta. Si encuentras una ciudad mejor, nos avisas. Sí, güey. me latió que brindamos por algo súper chafa, ¿eh? Bueno, pero no importa. Seguimos brindando. Lo importante es brindar. Luego vemos, sí, claro, ahí está la importancia. ¡Lobo, bro! ¡Ah, qué pasión, hijos del mal! Aquí está el lobo, no digo de regreso porque luego llega Correa retándonos diciendo cuándo de regreso, y yo siempre estuve ahí, nunca me fui, cabrón, es verdad, la chingada. Y el Lobo dice: este pasado día de Reyes, 6 de enero, me hizo recordar algo que me ocurrió en la escuela de mi primo Andrés. Un chamaco de 9 años, 6 en que aquel tenía momento. 9 años y tenía una escuela. Y tenía una escuela, un niño muy poderoso. No, nadie pregunta cómo se hace la riqueza en Puebla, pero hay niños de 9 años que están a cargo de escuela y así. Dice, no, en el momento en el que estoy narrando la historia, dice el Lobo, tenía 6, ¿no? Ah. Dice, mi primo tiene problemas parecidos a la hiperactividad. Por tantos problemas de conducta, después de mucho batallar, mi tía logró conseguir una beca para que estudie en una escuela especializada para chamacos desmadrosos. Escuela policial para chamacos desmadrosos. Nosotros le damos caña. Y cuestión que ahí estaba la escuela, sí, que la imaginamos para chamacos desmadrosos, con paredes de colchones, póngale, esas cosas para que puedan cuestiones que no puedan destruir y esas cosas. Dice, allí el pobre pendejo, en lugar de ser el golpeador, era el golpeado. Claro, es lo que sucede. Era muy desmadroso para un... Para un cierto nivel. Para un cierto nivel. Es como que lleven a un preso por robo estéreos. Póngale. A un pabellón de asesinos psicóticos. Y claro, te entonces, cagan. Claro, como que. Sí, sí, sí. Y entonces te cagan. Y es lo que le pasó a este primito. Allí el pobre pendejo, bueno, era el golpeado. Y las educadoras de esta escuela estaban bien listas para lidiar con estos chamacos. Que inclusive iban armadas. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. La clase de hoy sacaban el cuerno chivo y decían: a ver quién estudió y quién no estudió. No, pero maestra, no hay que tratar de así a los alumnos. Estos no son cualquiera alumnos, ¿eh? Estos son futuros degenerados de este mundo. Y entonces así los tenían. Dice, allí el pobre pendejo, bueno, estaba. Dice, y las maestras estaban como acostumbradas a tratar con este tipo de chamacos. Llegó el Día de Reyes y mi primo fue a la escuela. Y al regresar nos contó que en el salón su educadora les preguntaba que qué era lo que le habían traído los reyes a cada niño. Que imagino son niños de padres divorciados, sí, sí, donde sí, sí. El abuelo se ha hecho un tatuaje de la lupa en el ojete, donde confunden la amante del padre con la madre y con la prima de Coahuila. Sí, es complicado. Y llega la madre y dice: a ver, mis niños, ¿qué le trajeron los Reyes Magos? Y los niños no estaban predispuestos a dar una respuesta más o menos coherente. Los niños platicaban de las cosas que le habían traído los Reyes Magos y enseñaban sus juguetes. Dice, pero hasta atrás había un niño que estaba emputadísimo porque en su casa no le habían traído nada a los Reyes Magos porque se había portado mal. Claro. No, él se había portado mal durante todo el año. Entonces, y los reyes lo vieron y dijeron, no, este chamaco... Este chamaco está malo. Vamos a esperar a que crezca un poco más y le regalaremos una metralleta. Dice, bueno, y entonces estaba emputadísimo. Cuando llegó el turno de la educadora le preguntó, ¿y a ti qué te trajeron los Reyes Magos? Entonces el pinche chamaco más encabronado contestó con voz ronca, ¡una caca! Y la educadora muy tranquila le contestó, ¿ah, sí? Pues sácala para que juegues con ella. Unas flores para esta educadora heroica, dice desde Momotlán, Cholula, Puebla, México, el Lobo, reportando, que saca su caca y juega con ella. Le saca, bueno, un saludo para esta educadora. ¿Jugó? Sí, jugó un tiempo y luego se aburren porque así son los niños, ¿no? Se aburren de todo. Y le sacó la caca a otro. Batanjeras de South Carolina. ¡Ja, hola, Batanjera! ¿Qué onda, hijos de su María Tijuana? ¿Cómo está la crudita? En caso de que el mundo se desintegre, al servicio de la comunidad, por favor. Mi tía necesita comunicarse con su esposo o ex esposo que vive en Mato Grosso, sí, en Brasil. Bueno, no, si tu tía no sabemos dónde está, pero alguien que vive en Mato Grosso ya es ex esposo. Sí, sí, sí. No, sí. Porque él le contará historias de que no, me perdí aquí en el Mato Grosso con una tribu de los Yanomamis y estoy enyopado todo el santo día, 24 horas. Ya entra la categoría de ex esposo, que mejor perder lo que encontrar. Sí, sí. Dice, bueno, y está ahí. Dice, creo que dijo Campo Grande o Campo Bello. Ah, amigos de ahí Brasil. Se nos complica, ahí sí. Se nos complica. Amigos de Brasil, que tenemos oyentes en el estado donde está el Mato Grosso. Sí, que sí. Estado Mato Grosso. Por favor. Si presten atención. Una ciudad que se llama o Campo Grande o Campo Bello. O Campo Grosso. O Campo Grosso. Bien, Campo Grande es o Campo Grosso. Ah, Campo Grosso. Y Campo Bello es Campo Bello. O algo así, sí. Por eso. No me acuerdo, dice. Y parece que han cambiado la clave helada o código del área. Sería mucho pedirle a la pareja más chingona de Brasil. No, a Silvina Carioca Portenegro. Pero no están ahí. Claro, ellos están en Rio de Janeiro. Rio Brasil de Janeiro es grande. Está lejos de Mato Grosso. Sí, sí. Y no creo. Pero están tan locos esos dos que pueden que se internen con sus canoas en el Mato Grosso al grito de ex marido de tío de Batanjera, ex marido de tío de Batanjera. ¿Te reconoce así? Yo supongo que se debe reconocer. Dice, por favor, que no, lo que quiero saber ¿qué es que lo que necesitan del... que manden la clave. Ah, la clave, no. La clave de Mato Grosso. Sí. En el estado de Mato Grosso, ¿cuál es la clave? no entiendo qué clave. Hay una clave para entrar en el estado de Mato Grosso. Sí, sí, sí. O sea, pero no sé si nos la dirán a nosotros. Claro, y te permite entrar y talar árboles, todo. Bueno, si la saben, nos la envían. Dice, yo creo que sí, pero es por una noble causa. Mi tía necesita mandarle, no, mentarle la madre al señor este. Sí que sí, dice, cuídense mucho y de antemano, gracias. Qué feo haberse instalado en medio del Mato Grosso para que nadie te rompa las pelotas y que te llegue correo. Ah, qué raro, correo, hace 18 años que estoy aquí, me ha crecido la barba, las uñas, estoy viviendo en estado natural, total. Me llega una carta y es mi ex mujer que me menta la madre. Claro, sí. Es para el suicidio, ¿eh? Así que no sabemos si le vamos a dar esta dirección. Postscriptum, saludos a Pascualito Reloaded, que ya está de chambeador por la vida, dice. Hola, cabroncillos, les abro Omar Benito de Juliaca, pero hoy estoy encabronado. Yo estoy cansado de que cada vez que promociono el programa y hago esta pregunta, ¿alguna vez has escuchado En Caso de que el Mundo se Desintegre? Siempre me responden, ¿quién la canta? O sea, piensan que es una rola o una canción, dice, pero al deberíamos fin... deberíamos hacer una rola. No me... Sí. Dice, no me rendiré, seguiré promocionando las buenas nuevas del Niño Elefante, casa por casa y a tomar por culo. Sí, eso es, a las 6 de la mañana de los días, sí, sábados y domingo, tú te presentas y cuando te digan, ¡ah, carajo, eres un mormón! ¡No, a tomar por culo! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En Caso de que el Mundo se Desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Hola, desintegrados, ¿qué ondas? Les escribe su amigo el Bellotero desde Nogales, Sonora, México. Hola, Bellotero. Quiero mandarle un abrazo, felicitación, estilo de tío, de mi tío. ¿Cómo pedote? ¿Cómo se envía un abrazo? Dice, y un abrazo, a ver, ¿me explican? Estilo tío pedote, sí. ¿Sabes? Volando así como Superman. Te envío un beso, te envío un abrazo. ¿Qué mierda? Estamos empiristas en el día de hoy. Debería haber gente que se dedique a entregar esas cosas. Ah, como los mensajes cantados, ¿no? Claro, y viene... Desde el bello hotel. No, pero te trae un abrazo. Ah, te trae un abrazo. Te abraza. Claro, pero y si es... sí, está bien. Depende si le dices un abrazo fuerte, un abrazo con tocada, un abrazo con... rompe costillas. Póngale eso. Y así. Sí. Bueno, necesitamos gente robusta entonces para ese trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí está... Adolfo, tienes un trabajo. Te conseguimos chamba, güey. Dice, ¿se imagina? Vengo a darle un beso de lengua. Soy el Adolfo de Tucumán, de parte de... su novia que... Dice, bueno, estilo mi tío pedote, les mando un abrazo a todos ahí en la tripulación de la nave María Tijuana. El otro día escuché en el programa de que extremadamente feo, se le había perdido un amigo y que se lo había llevado la Stabai. Dice, no sé si lo escribí bien, dice, pero es una mujer de la leyenda maya. Ah, sí que sí. Lo que pasa es que yo creo que tuve un encuentro con ella, pero la mandé a la verga porque me quería cobrar $300 la hija de su pinche madre. No mames. Estaba trabajando. Qué caro, dice, no. Me parece que no era la Te había pegado místico. Que, claro. Y fue... tú creías que estabas así en un momento... de regocijo, apariciones, sexual. Sí, sí, y... sí. Pero claro. No. Estaba trabajando y bueno, sí. Tiene que cobrar. Son cosas que ocurren, no trabaja gratis. El terrible San Luis Potosí, México, dice, yo arrojaría la basura al candidato Manuel López Obrador porque llevará a México un mundo cuasi comunista donde los viejitos gobiernen y el horario del PRD sea el que domine. ¿Cómo el horario del PRD? El PRD tiene un horario especial. Tiene un horario especial. Son las 5 de la tarde en México, 4 y media según el PRD, porque se queda con algo. Sí, sí. Con media hora se te queda, se mínimo. Te queda. Partido. Y bueno, lo único bueno serán los tables de dos pisos. Ah, tables dan de dos pisos. Es verdad. Bueno, entonces voten por el PRD. Un abrazo para todos ellos. Sí, tiene una buena. Claro, una buena. Ya estamos cansados de los tables de un piso solo. Qué mierda. Dice, los saluda desde México, en mi destacado, solo para comentarles sobre el cabrón llamado Marco Turret. Dice, el cual me gustaría que le menten la madre porque el muy culero no le quiso decir a un desintegrado de dónde se podía escuchar el programa a través de internet. Gente, como este cabrón no merece llamarse desintegrado. ¿De dónde se puede escuchar? Ya que he escuchado que muchos nos dedicamos a recomendar su programa, pero este culero hace todo lo contrario. Por eso se merece un mega chinga a su madre de parte del niño atascado. A mí me gusta esa publicidad, Sí, es chida. Tipo, no la escuches. Claro, es verdad. Porque me gustaría probar. A mí si me dicen, ven, escucha esto, yo digo, no, está bien. Entonces me dicen, no escuches esto. No lo escuches. No lo escuches, cabrón. No. Cuanto más se prohíben, más hay que escucharlo. Luego te desilusionas, pero así es la vida. ¿Qué quieres, cabrón? Hace Rocks dice, Melissa desde Tegucigalpa, Honduras. ¿Qué onda, locos? ¿Cómo andan? Saludos a todos los integrados. Un chingo madre a ustedes por los mil programas. Ya saben por qué. Bueno, pero ya está. Ya nos emociona. Está la madre. Ya no nos vale. Nos vale, Bárbara, Melipilla. Esto es en Chile, pues. Y dice: votaría las cosas que no sirven, Bárbara. Pero me está evadiendo la pregunta, Bárbara. Claro. Pues sí. Me dice: ¿qué cosas arrojaría? Es porque las que está... no sirven. Con... Nah. Claro, las que no sirven. ¿Y cómo sabemos que lo que no sirve para ti hoy, quizás mañana digas: ay, ya lo lancé, lo bateé a la basura y hoy como que me sirve? Pero bueno, estás como. ¿Trabajas para el gobierno, Bárbara? Sí, yo creo que sí. Rubén del DF mexicano dice: yo me tiraría a la vecina. Bueno, eso no tiene que ver con otro orden de cosas, podemos decir. Que ya está, que buenísima, dice. Y además su esposo es un papanatas. Buen insulto. Papanatas. Su esposa, usted es un papanatas y yo me tiro a su esposa y espero que se desintegre pronto, dice, ya que me cansé de chaqueteármela, dice, adiós, dice el Rubén del DF mexicano, que quiere cambiar de actividad, pasar del dicho al hecho. Hola, tripulantes de la María Tijuana, se reporta desde la ciudad de la furia, Cool Hero. Ja, hola, Cool Hero. ¿Qué tal, Cool Hero? Siéntate, porque es el Hero, en realidad. Ah, es Hero. Esto pasa por las mamadas de ponerse sí, parecido. Me cago en la leche. Es el Hero de Trelew. Es Hero, sí. Hero solo. Dice, en Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Hero. ¿Se acuerdan de mí? Sí, Hero, sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti? Qué pena. Aunque ya han pasado los mil programas, os felicito igual por durar tanto con un programa así, dice. Para mí, es lo más chingón que hay. Y les quería agradecer por hacerme reír tanto con eso del pionono, dice. Me maté de la risa y ese día no había tenido un buen día para mí. Me alegraron el día y mi madre me veía con los auriculares puestos y riendo y me dijo: nene, te estás poniendo medio pelotudo con ese programa, ¿eh? Y yo me reí más aún. Claro, sí. La madre lo trae. Lo que pasa es que no es el programa, señora. No, señora. Su hijo que está cada vez más pelotudo. Señora, nosotros estuvimos estudiando. Aquí tenemos un registro de sus actividades en los últimos tres meses. Este niño está cada vez más pelotudo. Pero qué pelotudo. Serio. Usted mire la cara. Parece que babiara sobre el teclado. Claro. Un pelotudo de esos que... Un gran pelotudo. Un gran pelotudo. Pero es que es un pelotudo cualquiera del montón. Ahí va el pelotudito. No, señor pelotudo. Y usted como madre debería ser estar orgullosa. Pero mire lo que pelotudo. De la pelotudez que tiene encima este muchacho. Nosotros lo creemos. Que cuando sea grande tiene que poner una fábrica de pelotas y ponerle pelotas el pelotudo. Y instalarse ahí en Trelew y ser un éxito. Hero, estamos orgullosos de ti y de tu madre, que ha detectado el síntoma de la pelotudez. Evidentemente. Sergio Jujuy, Argentina. Hola, pelotudo. Dice: yo arrojaría la basura a todos los violadores y asesinos atados con todos los funcionarios políticos para limpiar la mierda de este mundo. Muy bien, Sergio. Sergio está ahí como blandiendo cosas. Dice: Abraham, cabrones. Abraham. Abraham es como bíblico, yo pensé, ¿no? Que abran cabrones. No, abran cabrones que quiero entrar. No, Abraham es como que hay que... ¿Qué hizo Abraham en la Biblia? Era alguien importante. Yo creo que es al que le dictaron los mandamientos, ¿no? Que se le rompió una de las tablas en lugar de 15, quedaron 10 y esas mamadas. Bueno, Abraham... era Moisés. Moisés. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham hizo algo importante, cabrones. Importante hizo porque el nombre suena. Si van a un colegio religioso y mañana tienen prueba de catequesis, respondan: Abraham hizo algo importante. Sí. Y dice Abraham, ¿no? Abraham. Cabrones, me quedé esperando. ¿Pero su qué programa. ¿Qué mierda has hecho, Abraham? ¿Qué dice? Abraham. Dice: bueno, después de escuchar tanto saludo y tanta mamada, me aburrí y tanta mierda, y mejor me puse a buscar sitios porno, dice. Ajá. Es una buena opción. Cuando te aburres de este programa hay que ponerse a buscar sitios porno. Dice: bueno, y ahora me llegó un mensaje del FBI que me está investigando por tanta mamada que estuve mirando, y creo que es culpa de ustedes por esperar su programa. Ahora creo que me deben un saludo y un chingo a su madre a la gente de León que no escucha su programa. Dice: yo porque... No sé por qué no lo escucha, pero igual le chinga a su madre para ellos. Muchas gracias por los saludos y a toda la nave María Tijuana desde Los Ángeles. Y chinga, dice, si no lo pasan al aire, sigan chupando y estamos... Chinga a tu madre, tú. Sí, chinga a tu madre, porque ya... Escucha, dices: que estoy cansado de tantos saludos, y lo único que hiciste fue mandar saludos. Muy bien, lagarto, ha notado un defecto. Pero mierda, las personas pero que carajo juzgan. Pero concha culo, esta mierda. Pero pega culo, teta mierda, carajo. Sí, es alguien que se enoje. Porque son aquellos que dicen: estoy cansado de escuchar en ese programa puros pinches saludos. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi novia, Ratalda. Pero concha mierda, concha. Claro, es verdad. Increíble, pero bueno, así es. Entre otras cosas, Abraham dice: una pregunta, ¿y ahora qué hago con los del FBI? Consejos, por favor. No, no los esperes. Pueden hacer varias cosas. Sí, cuando llegan los del FBI, que tú los notarás porque llegan diciendo, ¿qué tal? Somos del FBI. Tú diles. Muéstrale que, todas las pornos que has visto. Se quedan chaqueteando. Se chaquetarán un rato y seguirán. No los peles. Igualmente, di que todo estaba así cuando tú llegaste. Suele funcionar. Un comentario, dice el coronel Chingón. Hola, coronel. Dice, muy lindo en el programa 99, cuenta el quilombo de la basura selectiva. ¿No? Es basura que se selecciona sola. Si tú arrojas al suelo, por ejemplo, una colilla del pitillo, y el pitillo sabe que es orgánico y se va hacia donde va lo orgánico, y así sucesivamente. Qué bien me vendría. Y pues, sería chido. Dice, en Madrid hay contenedores de colores beige, verde y amarillo para separar la orgánica y los plásticos y metales. Aquí el merol. Aquí lo plástico y aquí lo orgánico. Sí. Y tú los distingues, ¿no? Sí. Dice, bueno, y que nosotros en casa introducimos en bolsas del mismo color. Pues bueno, cuando llega el camión de recogida, lo echan todo junto y lo trituran, y todo junto marchaba a un vertedero en donde se entierra por los siglos de los siglos y siempre jamás, dice. Toda la misma mierda. El coronel Chingón sabe por qué él trabaja en gases, petróleos, perforaciones. Sí. Él perfora. A donde lo ponen, se perfora. Sí. Y entonces encontró cosas maravillosas en los suelos. Sí. Basuras de mierdas de antes de la Guerra Civil Española. Y entonces sabe que todo va al mismo lugar. Sí. Y toda esa mamada dice, esto del reciclaje y el medio ambiente es otra burra que nos han vendido los políticos. Un abrazo y hasta pronto con el Chingón, que describe absolutamente todo, inclusive hasta el medio ambiente. Sí. Al con el Chingón es todo mentira. Oye, ¿qué opinas del medio ambiente? Nah, el medio ambiente no existe. Es un invento. Pero es que es parte del marketing. Sí, es parte del marketing. Está chido los contenedores de distintos colores. Claro. Con distintos nombres. Además, canciones, la gente tiene mucho tiempo. Sí que sí. Entonces está chido eso, decir, ay, mi botellita de chela, ¿dónde la aquí, pongo? Señora, ¿En el beige o en el azul? ¿A usted le parece que debería haber uno violeta tirando a lila? ¿Para qué, por favor? Porque yo no sé dónde tirar mi botarga. Hagan uno violeta, bueno, para la señora. Claro, y así estamos de bien. Ariel de San Fernando, el Valle de Catamarca, Argentina. Hola, Ariel. Antes de que el mundo se desintegre, me revelaría al mundo diciendo mi sexualidad. ¡Oh! Mundo, présteme atención, voy a decir mi sexualidad. Sí, dice. Y moriría con la persona que amo. Bueno, los escuchando a través de internet. Dice, muy buena la radio, excelente la radio. Excelente. Y luego cortó, porque si no decía, extraordinaria la radio. Sí. Y se caía de culo como un final de una historieta de Condorito y diciendo plop. Sergio de Tilcara, Jujuy, Argentina, dice, quemaría todos los cartuchos con la minita que tengo al lado que me rompe la cabeza. Dice, que es la vecina que tengo aquí al lado. Y le acaba de estallar la cabeza. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com, o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Dichosos los ojos que los videan y las orejas que escuchan a Eliomar Tecolote Bauer! ¿Cómo está? ¡Hola, ¿cómo está, Eliomar? Me encanta la nueva presentación. ¿Cómo anda, viejo? Sí. Es sudor. Es más acorde. Es sudor lo que suena. No, güey. No. Eliomar, es lo único que conoce. Eliomar, no sea el joven. Le pido unas respuestas que tiene que dar usted. ¿Dónde estuvo en Año Nuevo? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué las fiestas estuvo ausente aquí con nosotros? Porque tengo ocupaciones laborales varias. Sí. Y he estado tramitando el tránsito hacia la Meca. Eso, no me diga. ¿Usted es musulmán, Eliomar? No, pero me han ofrecido un puesto de vendedor ambulante cerca de la Meca. Y como van muchos musulmanes. Sí, van muchos musulmanes. De hecho, la peregrinación anual a la Meca son todos musulmanes. ¿Y qué vendía? A la fiesta del sacrificio del cordero. Claro. Sí. ¿Y qué vendía? Cuando fueron a dilapidar el demonio y esas cosas, ¿no? ¿Y qué vendía? Piedras. Hojas de afeitar. Rasuradoras. Máquinas para rasurar. ¿Y cuántas vendió, güey? le fue bien, cabrón? No, ninguna. Tengo aquí un cargamento lleno que he traído desde China. Sí. Usted está necesitando una. Solo veo que tiene así un poquito de, no de barbilla. ¿Cómo se va allí si todos dejan las barbas largas? ¿Y por qué no le va al tío Vin y le vende claro, algunas? Claro, cuando yo llegué me dijeron que tienen que estar vestidos de blanco sin costuras. Sin costuras, claro, Leomarte. Sí. Pero no me dijeron nada de la barba. Y cuando los empecé a ver a todos con barba. Porque primero iba a vender hilo y agujas. ¿Sabe cuál es el subo problema? ¿Sabe cuál es su problema? El subo problema. Vos tenés un problema. Su problema es que debería dedicarse al deporte, cabrón. No a vender cosas. Exactamente, he decidido. Devoto de la Virgen de Guadalupe, se va y no tiene. He estado hablando con el profesor Javier y me ha dicho que. ¿Quién es Javier? El profesor Javier de los Hombres X. Yo soy un mutante. Ustedes no lo saben, pero algún día se enterarán. Está cada vez peor. Sí, está cada vez peor el viejo. Hay que darle la medicina. Bueno, Leomar. Pueden llamarme Logan. Al deporte. Escúcheme, es verdad que usted, porque yo ahora que lo veo, y usted. Todo lo que escuchan de mí sí, es verdad. Usted de pequeño era muy feo, cabrón. Era tan feo que la vez que entré al tren fantasma, salí con empleo. Le ofrecieron chamba dentro del tren. ¡Wow! Escúcheme. Y también supimos aquí porque todos se enteran de las cosas. ¿Enteras de mi vida? Sí, que tenía una novia que tenía problemas con el alcohol. Sí, tenía problemas. No podía tomar porque el alcohol le traía problemas en las piernas. Así no las podía mover. No, se le abrían. No, borrachaba y tenía problemas. Leomar, escúcheme una cosa. Vamos a dedicarnos al deporte, güey. Sintoniza este programa nada más para saber lo que va a decir usted del deporte. Ah, ¿en serio? Hay claro. Gente que hace eso. Por supuesto, porque usted anunció la renuncia de Merlo y la avenida de Pasarela al River Plate de Argentina. Bien, porque usted anunció la desclasificación de Iván Lendl en el torneo de tenis del 74. Que iba a ganar Iván Ljubicic en Shanghái. Entonces a usted lo sintonizan para decir, a ver qué dice el viejo, hijo de su pinche madre. Exactamente. El mundo está convulsionado por algo, por unas declaraciones que han surgido en los últimos tiempos. ¿De quién, güey? De Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, el jugador alemán, ¿verdad? Aquel jugador alemán, aquel viejo corsario de las canchas, bávaras, que comenzó jugando como un armador y terminó robando de seis. También es no lo que hacen todos los jugadores. No me haga su biografía de Lothar Matthäus, porque no tenemos imágenes para acompañar. Porque nació en Leverkusen, el 10 de mayo de 1959. Ahí a izquierda de pantalla estamos viendo imágenes. Pensando, ese es Lothar de chico. Este es su Rummenigge, ¿no? Ahí está jugando con una mandarina y dice, mi sueño es jugar un mundial. Chale, en alemán, ¿no? Exactamente. Muy parecido a Maradona, pero es un Lothar Matthäus. Mire usted. La cuestión es que los logros que ha conseguido este hombre, que son el más exitoso del fútbol alemán, si se muere Beckenbauer, teniendo en cuenta, claro. Es que él confesó que ha logrado tantas cosas porque antes de empezar el Mundial 90, copió la manera de atarse los botines de Maradona. ¡Wow! Y con eso, güey. Y con eso, Alemania se campeó. Esa es la inteligencia de pertenecer al primer mundo. ¿Por qué? Porque él copió la forma de atarse los botines. En cambio, el pájaro Caniggia copió otras formas de Maradona y así terminó. Suspendido por dopaje, totalmente ebrio y endrogado en un castillo de Escocia. Hay que copiarlo mejor. Por algo son del primer mundo. Eliomar, tenemos aquí justamente un recibo que dice, si saben algo de lo que ha pasado en gente, hinchas del Liverpool, que nos llaman y nos pisan información. Del Liverpool. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Es el Liverpool de Montevideo. Sí, nosotros somos del Liverpool. Somos del Liverpool. No, usted es de Nacional, cabrón. Usted es del Nacional. No, mames. No me cante el himno del Liverpool y dígame qué ha ocurrido en el Liverpool. En el Liverpool. Ah, eso es otra entonación. Ya, si me dice. The Liverpool. Exactamente. Sí. Bueno, los Diablos Rojos. Uy, ¿qué son los Diablos Rojos? Voy a empezar con los Beatles del 62. Sí, me asusté un poco. No. Es una ciudad gloriosa. Sí. Los Diablos Rojos son el Manchester. Está muy bien. Estos solamente son los Reds. Los Reds del Liverpool. Han sufrido un hurto. Han sufrido un hurto en sus vitrinas de trofeos. Le entraron unos cacos. Le han entrado unos cacos y le han hurtado todos los banderines de la última Champions League que han disputado. ¿Los banderines? Sí, perdónenme ustedes dos. ¿Los cacos eran caribeños o qué mierda? Porque... Exactamente. Gracias, de Liverpool. A Leomarte Colota de jugar para CNN Latinoamérica. Gracias, Leomarte. O sea, se podían robar todas las copas, las euros, las copas, las Premier League y se robaron los banderines. Se han solamente robado los banderines y ahora han planteado un rescate de 3.000 euros por el banderín del Milan. Es decir, los cacos no son tan malos. Están arrepentidos y están dispuestos a devolver los banderines. ¿Por qué el del Milan? Porque fue el de la final, la histórica remontada de 3-0. Y por unos 500 libras no podemos recuperar, aunque sea el del PSV de Eindhoven. Han estado tratando de tramitar. Ah, bien. Bueno, exactamente. Han ofrecido $3 sí. por uno del Monterrey, de una vez que jugaron un amistoso. Está bien. Les enviamos otro. Y están pensando la oferta. No hay pedo. Escúchame, ¿cómo andan las cosas en México, lindo y querido, cabrón? En México las cosas andan todo bien. Todavía están jugando a la Interliga. Escúcheme, su abuelo. Están jugando a la Interliga. No, porque me recordé su abuelo que está flotando por los canales de Valle 1 a Sardón. Ah, se puso mal. Ay, sí, pero no le digas esas cosas. No, bueno, pues está bien, pero hay que recuperar al viejo. Tengo que agradecerle a la comunidad gallega en Madrid. ¿Cómo la comunidad gallega en Madrid? Ay, en Madrid hay madrileños. Y hay gallegos. Y hay gallegos también. Sí, sí, hay vascos. Sí. Que lo han visto al mío nono. Al mío nono. Flotando por el río Tajo. Por las aguas del río Tajo. ¿Estaba flotando por el Tajo? Incluso me han dicho que se quedó estancado y le pegaron así como con un destapapileta, como con una caña. Le pegaron para que siga, para que siga rumbo. Es decir, en lugar de rescatarlo, la junta madrileña... hay que dejarlo que siga. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿A dónde va? Es lo que no sabemos. Yo les estoy pidiendo encarecidamente que me lo suban. Que no me lo bajen al Mediterráneo. Que me lo suban hasta Suecia. Así me lo agarra a la corriente del Golfo y me lo devuelve para el puerto de Veracruz. Lo estamos necesitando para el 4 de diciembre, que cumple años. Tiene que cruzar todo el océano Atlántico, ah, bueno, cabrón. Hay tiempo. Sí, bueno, pero que me haga una escala en Groenlandia y después que me baje. Pero lo necesitamos para el 4 de diciembre. ¡Abuelo! Sí. ¿Te estás escuchando? No, está muerto. Escucha, no recuerdo. No, está bien, Eliomar. El problema es si pasa por las costas norteamericanas. Por todos los ríos. Si pasa por las costas norteamericanas, a lo mejor creen que es tráfico ilegal o algo así. Me han dicho que está saludable, que lo han visto más gordito incluso. Está hinchado. Bueno, cabrón, que está hinchado. No se ponga mal. Hable sus cosas. Hable del fútbol, que tanto nos gusta. De los deportes. Hablando de cañas. Sí, cañas. Cañas, vio que me le empujaron al nono con las cañas cuando se trabó. Sí. En Vietnam, que es un país que se caracteriza por tener gorros de caño. Sí, está bien. Pues la parte ilustrativa, la parte ilustrativa cultural, ¿verdad? Sí. Es el atlas geográfico de Eliomar. Sí, Eliomar. Exactamente. En Vietnam han condenado a 7 años de prisión a 2 jugadores de la selección vietnamita. Ah. Juntos son vietnamitas. Qué buena película, yo la he visto. Era de Eddie Murphy, creo. La cuestión es que han ido atrás. Sí. En la Copa del Sudeste Asiático. Se dejaron ganar. Se han dejado ganar. Se han tirado a menos. Se han tirado a chancho. ¿Le dieron prisión? Le dieron 7 años de prisión porque se dejaron perder. Sí, 7 años. Es que las cosas cuando se hacen hay que hacerlas. ¿Cómo es tirarse a chancho? Ay. No, está bien. Bueno, Eliomar, olvídese. Exactamente. ¿Y usted está de acuerdo con esta resolución? Es totalmente. Hay que cortarle las piernas. Hay que cortarle las piernas. Porque una persona que no defiende la bandera de su país no puede defender nada. Ay. Y se merecen los cuernos que tienen. Eliomar. No sé, pero mi abuela siempre terminaba. Sí, su abuela terminaba los discursos con se merecen los cuernos que tienen. Cuando se peleaba con mi abuela le decía, y te merecen los cuernos que tienen. Ahí está. Con razón quedó trabado en el desagüe en Madrid. Escúchame, Eliomar. No se lo recuerdo, pero ¿qué pasa? La selección mexicana tiene una herida y usted mete de donde bueno, se lo mete. Todo bien, tiempo, sabe que soy mal y me gusta hacerlo. Escúchame, Eliomar, ¿qué pasa en México, cabrón? Estamos muy mal. Estoy acongojado. Estoy totalmente defraudado con la actitud que ha tenido mi amigo. ¿Va a hablar de Cuauhtémoc? No, de Ricardo Enrique La Volpe. Ah, Ricardo Enrique La Volpe. El DT de la selección mexicana, ¿no? El DT de la selección mexicana. Aquel exitoso portero campeón con Argentina en el Mundial 78. Y que ahora... ¿Pero cómo campeón con Argentina? Sí, fue tercer arquero. Bueno, Filiol. Chocolate Valley. Gran arquero el Chocolate Valley. Pues está bien, Eliomar. La Volpe. La cuestión es que La Volpe. Juntos hemos derrotado, le hemos disfrutado al pisarle la cabeza a Hugo Sánchez. Muy bien. Hemos revuelto sus entrañas con nuestras lenguas. Sí. Y ahora te me vuelves para atrás porque te dicen que has convocado a otro argentino. Si tuviste los cojones para meter a Franco en la selección, sostiene esos cojones para aguantar a Walter Gaitán, que es el que nos llevará a ganar la Copa del Mundo. Solamente por un par de críticas de algún pelón desenchufado que ha dicho que lo único que falta es que le pongan letra de tango al himno nacional mexicano. Es que no saben que junto con los chaparros mexicanos y la garra argentina, ahí está, en la combinación está el éxito. En la combinación está el éxito. ¿Por qué nos tenemos que privar de jugadores solo porque su selección no clasificó? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver a un Eto'o defendiendo la camiseta de Alemania? Espera que trago. Alemania clasificó. Pero esto no. ¿Por qué no podemos ver un Farfán jugando para Croacia? A un Rustu Rektor, aquel arquero famoso. Con la selección de México nos zapamos de Osvaldo Sánchez, del Conejo Pérez y toda esa karma que tenemos. Rustu Rektor. Rustu Rektor. Desde aquí empiezo una campaña porque es un fútbol sin falsos nacionalismos. Un fútbol sin fronteras, sin FIFA, sin dirigentes, sin DT, sin jugadores, sin pelotas, sin estadios. Solamente un par de decanes con su ropa ceñida promocionando celulares, financieras de dudosos fondos y además cerveza. Cerveza, la rubia bebida que tanto tiene que ver con este deporte que nos gusta y que defenderemos a muerte. Helio Marte Colote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lusitana historia de amor que quedó flotando así en un puerto lisboíta. Y todo fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadidia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Octavio Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chau, chau. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Evacuando cuestiones culinarias. Sí, este programa favor, que se llama Evacúen. Dice Molinda en medio de los cerros. No, pero previamente. Disculpe, dice, estamos evacuando. Sí, estamos evacuando. Sí. No nos mire así, usted debe evacuar también. Está Pablo, el bolsonés. Desde el bolsón, República Argentina. Pablo llega y dice: el pionono es un pastel de tamaño pequeño. Se compone de dos partes: una fina lámina de bizcocho enrollado, formando un cilindro, la base del pastel, emborrachado con algún tipo de líquido muy dulce que le da una textura agradable y fresca. Coronado con crema tostada. También se puede rellenar con alimentos salados, es decir, que es un mazacote relleno de boludeces como ustedes dos y nos mira Pablo. Sí, Pablo. Muchas gracias. Si nosotros somos el pionono, tú eres el tú pastel. Tú eres las boludeces. Hay que responderle de alguna forma, ¿no? Uno se puede dejar así como mentar madres gratuitamente. Gracias por pasar todas las noches por mi casa. Aguante la María Tijuana, dice Pablo el Bolsón. Es un abrazo para toda la gente de Estación 98 y toda la gente del Bolsón. Sí, sí. Un abrazo bien grande. Y llega luego Molinda. Hola, Molinda. En medio de los cerros, en Honduras. Dice: mis bailarines de Luyuca, punta y punta. Lo de Bacon, ¿se acuerda del Bacon? Ah, sí, el Bacon. De Kevin Bacon, que estuvo justamente aquí bailando Footloose. Sí, sí, lo recuerdo, que yo me lo confundí con. Y usted dijo que era manteca. Sí. No era manteca. No, no. El la Bacon. Es butter. Es butter. El butterfly es manteca que vuela. Póngale, por ejemplo, sí. This is butterfly, es como una manteca voladora. Póngale. ¿Y saben por qué se llama así? Porque la etimología de la palabra viene de que las alitas de la mariposa son como manteca. Cuando tú las tocas se te deshacen en la mano. Lo acabo de inventar, pero creo que bueno, el tema es el siguiente. Estamos con el bacon. Sí. ¿Saben qué es el bacon? No. Prepare unos redobles, algo, por favor, capitán. El bacon es tocino. Tocineta. O lo que no comen los judíos. Bueno, hay muchas cosas que no comen los judíos. ¿Cómo decir? Un judío que a mí el hígado no me gusta. Póngale. Yo los frijoles paso, Bueno, pero en este caso es que no comen en alguna fecha especial, me parece que no comen el jamón, Bueno, y este tocino, tocineta, eso lo dicen bacon también en España. No, en España le dicen bacon. Tráeme un poco de bacon con estos huevos fritos y a tomar por culo. Dice, y en los Estados Unidos bacon. Dice, segura que la batanjera y palomita les podrían explicar. Y también el tío, que ese que estuvo en la Armada Yankee, Galdames. No, ese está todavía y no es tío de nada. El tío pedote ya se ha retirado de las guerras porque ya hizo todas las guerras posibles. En este caso, Kevin Galdames también. De todas las guerras no se retiró. No, eso solamente de las bellas. Sí. Las más difíciles todavía las sigue luchando. Dice, bueno, ya que antes de la repartición de pedidas de mano, yo quiero al capitán. Ah, porque Molinda entró justamente cuando venía que Urpi, que casamiento. Capitán. Molinda quiere con usted, capitán. Vamos a decirlo así, lisa y llanamente. Sí. ¿Cómo que sexo? Solo? ¿Quiere casarse cuando me caso yo? Tiene una hijita que le gustan los niños, como para que, digo, más ya está. Sí, ya, bueno, es complicado. Pobre Molinda, porque se está persiguiendo justamente porque ese es el trip de su vida. Dice, pero no, ¿quién Molinda querrá una madre soltera? Pero y yo me caso peruana, ahí está, todos nos casamos con Molinda y listo. Y Urpi, güey. Bueno, está bien. Urpi. Acabemos con la... Nos casamos todos. Claro, acabemos con los matrimonios como es que... Sí que nada, sí. Por la poligamia auténtica y al carajo. Bueno, Herbal Essence es un shampoo, no es afrodisíaco ni nada, por el estilo, que sigan los éxitos. ¿Eso de dónde viene? No sé, lo dice Molinda también. Ah. Mientras solo para... Ah, explicando. Para no quedarme atrás. Herbal Essence, claro, explicando sobre shampoos, sí, ¿no? Sí, ya que estábamos con el bacon. Vayan para adelante, dice, traten de que... vamos para atrás. Sí, que sí. Siga la juerga. ¿Vieron mis fotos playeras? ¿Qué opinan? Que está muy chida. ¿Que fea o algo? No. Me vale madres, dice. Mentira. No, yo lo que opino es que estás como más robusta de lo que yo pensaba. O sea, yo te pensaba más chaparra. Más chaparrita, y está así como sí, una luchadora potente. Bueno, un beso para ti, estás preciosa. Carlos Nene Rebelde de Ledesma, Argentina, dice, estaba pensando que la radio no sale el programa acá en Ledesma. El ingenio Ledesma. Todas las radios no salen. No, en la salen en todas partes, pero menos en Ledesma. En Ledesma, no. Sí, tuvimos unos problemas legales. Sí, con el burrito Ortega, es verdad. Dice, no se vale, dice, ya no los escucho, dice Carlos. Bueno, no nos No. Dice, la dicta la corona fácil de Trelew, Argentina, dice, hola milenarios amigos, les cuento algo intrascendente, como siempre. Hace unos días viajaba en el colectivo, iba cargadísimo y yo escuchaba las conversaciones como zumbidos de moscas. Vio cuando uno va y... Yo me bajo aquí, cabrón. La culpa del pinche profesor. En realidad yo estudié y no me dejó de leer. Este país no se arregla. Porque al final el gobierno lo único que hacen es apagar todo. Y estaba así en ese momento. Cuando dice, mientras viajaba en mi imaginación, en eso escucho clarísimo... El Adolfo de Tucumán. Entonces me sobresalté y concentré mi atención en un grupo de muchachos de donde había salido esta expresión. Ellos eran unos cuantos pendejos que se reían bobamente, es decir, seguramente escuchan el programa, entonces son dice, y hablaban de cumbia. No creo. Dice, y yo dije para mis adentros, por el niño elefante, que mis oídos me hayan engañado y que estos no sean desintegrados. También puede ser. Pero no sé qué pasó en realidad. Tal vez el Adolfo de Tucumán me estaba enviando mensajes telepáticos y tal vez mis oídos se engañaron y ellos en realidad decían, el Alfonso es un carcamán, el estofado sabe a metal, tira al foso al Walkman, está fofo este choripán, y así dice. Y bueno, me podría haber equivocado, ¿no? Claro, cosas como el Arnoldo se va a cagar y todo. El Adolfo de Tucumán. No era el Arnoldo se va a acabar, o el porongo suele raspar, o no sé, o el manfloro binocular. Y tú siempre escuchas el Adolfo de Tucumán. Sí, siempre. Porque siempre el Adolfo es una persona importante y ha realizado huellas en nuestro inconsciente. Lady Croft llega para decir, hola, ¿qué tal? Desde el sureste mexicano, a la basura, todo el equipo de la América. Jennifer Aniston es una loser y no sabe retener a los hombres, dice. Solo eso, y el mundo sería feliz. Besos, es una loser, sí. El mundo sería feliz. Igualmente, yo nazco con el aspecto de Brad Pitt y a mí no me retienes, ¿eh? Digo, claro. Sí, y menos Jennifer Aniston. O sea, ¿qué te comiste, cabrona? Al carajo contigo, desabrida. Es de Mar del Plata. Bueno, tenemos muchos mensajes adeudados. Aquí está Diego Bermelo, que estuvo detenido por culpa del programa. Tenemos Rogelio, cabrón, ahí estamos contigo. Y Afid Colombian, que está en Valencia, Venezuela. Oscar Montana de Bogotá, Colombia. Eder de Monterrey, Nuevo León, México. Veo está Elio de Buenos Aires. Yamil Intergaláctico de Guanajuato, que hace tiempo no se comunicaba. Bueno, todos los amigos que están en estos momentos y que de Guanaloco, que tengan paciencia. Nada más. Veo la tierra, güey. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagarto? La veo con miles de problemas. ¿Problemas? Con un sinfín de preocupaciones. Muchas, güey. ¡Ay, carajo! ¡Las bombas no son la solución! No solution, just pass below. Claro que las bombas no son la solución, son la gran parte del gran problema. Damas y caballeros, nosotros estamos despidiendo su izquierda por derecha, por donde sus monitores por lejos nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Leo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciudad. FM Azul. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. Y Mix. En España, Costa Latina. Biz Radio. Futura FM. Y